Helves en la Onda, con Irra Jiménez. Bueno, pues abrimos nueva hora aquí en Helves en la Onda. Recuerda, el programa Magazine que hacemos, como siempre, desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM y, por supuesto, también a través de nuestra queridísima página web, que ya sabes si ya conoces, es www.ahoraradiohelves.com. Ya sabes que entrando en nuestra web y pinchando en lo escucho online nos puedes llevar vayas donde vayas, y gracias a los podcasts también nos puedes escuchar cuando quieras. Visita nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram. Ahora Radio. 20 años creciendo contigo. Bueno, vamos a ir enseguida ya con The English Corner. De hecho, tenemos por aquí a nuestra compañera Rocío Barea. Rocío, hello, hello. Hello, morning. ¿Cómo estás? Good. Great, it's Monday. Todavía no estamos en clase de inglés, ¿eh? Ok, sorry. Oye, ya me estás haciendo traducir, nada más que arrancamos la hora. Bueno, pues enseguida nos vamos con The English Corner. También tendremos a nuestro queridísimo Jesús Molina con su mente sana. Todo eso y mucho más a partir de ya aquí en la 88.6 FM. Corner, espacio dirigido por Rocío Barea, de los centros Little London, en el que mejorarás tu oído anglosajón de forma lúdica, canciones, discursos de famosos, entrevistas, etc. Te ayudamos a recordar expresiones y palabras que ya sabías. Escucharás curiosidades de la lengua inglesa y mejorarás tu nivel de idioma sin apenas esfuerzo. Recuerda, The English Corner, los lunes en directo a las 12 del mediodía y en diferido a las 6 de la tarde en Ahora Radio, porque nuestra prioridad eres tú. Bueno, ponemos sintonía de clase de inglés. Saludamos de nuevo a nuestra teacher. Espera, ahora. Ah, perdón. Que no sabía que había una sintonía para las clases. Sí. Ah, tenemos sintonía para todo. Aquí en Ahora Radio, bueno, sintonías para todo. Un background. Sí, total. Sí. Hombre, claro. Sí, que es verdad, cameniza. Aparte de cameniza, bueno, pues, oye, cuando tú escuchas ese sonidito de la guitarra, dices tú, ah, que me toca inglés. Sí. Es como... asociado. Creo como el los perros de Pablo. Sí, pero se ponían las luces, ¿no?, de las clases en que estaban para empezar. No sé si tú viviste eso y no sé si sigue o no sigue, pero se ponía como una luz verde, como que podías entrar, pero luego se ponía la luz roja de que ya no podías entrar, ¿no? Pues esto, no podemos hacer señales luminosas. De hecho, es que, ¿sabes qué me pasa? Que muchas veces, cuando estoy diseñando el programa, veo cosas que son muy visuales, claro, o que son complicadas de explicar solo auditivamente. Entonces la tengo que cambiar, modificar y buscar otra cosa para solo centrarme en el audio y que nuestros oyentes obviamente pues aprendan el máximo posible sin tener que pensar, imaginar ciertos gestos o ciertas imágenes que no puedo hacer. Hay un refrán, ¿no?, que dice más, bueno, espérate, a ver si cómo explico yo esto. Una imagen vale más que mil palabras. Sí. Nosotros en la radio no creemos que es así, sino que la radio es tan simple, tan maravillosa, que fíjate, para explicar una imagen, lo complicado que hacen falta 1000 palabras. O sea que... Totalmente. Cuestión de puntos de vista. Bueno, ¿qué aprendemos hoy en English Corner? Traigo muchas cositas. Traigo cosas pendientes de otros programas. Traigo también nuestras silly jokes. Uh-huh. ¿Estás ready para... to make a laugh? Bueno, voy a intentarlo. Voy a intentar primero pillarlo. Sí que son complicadetes, ¿eh? De que como te coja un poquito espesito, a mí, ¿eh? A mí, que soy bilingüe, como me coja un poquito espesita, digo, uy, esto lo tengo que leer un par de veces. Y va, si quieres, los lunes. O sea que también, pero bueno, lo intentaremos estar a la altura. Y luego traigo un poquito de curiosidades lingüísticas, que traigo una que te va a gustar mucho. Uh-huh. Y luego un poquito de tongue twisters. Y un poquito de gramática, de descripción de imágenes. Bueno, pues con qué arrancamos. ¿Okay? Empezamos con las silly jokes. Ay, Dios mío. Ah, okay. Bueno, sabemos que en inglés hay palabras que son homófonas, ¿vale? Sí. Que se escriben completamente diferentes, pero se pronuncian igual. Uh-huh. Por ejemplo, to, del número 2, to, de preposición going to, ¿vale? Y luego to, de T-O-O, de también. Sí. ¿Vale? Entonces, esas tres palabras se pronuncian exactamente igual. Lo que pasa es que obviamente en una frase se colocan en diferentes posiciones y entendemos qué es lo que es, si es el número 2, si es para o si es también, ¿vale? Bueno, pues hay otro homophone, bueno, hay muchos, pero el que traigo hoy en el silly joke es el number 8. 8. Number 8 es homophone con el pasado de eat, comer, que es ate. Ay, ¿verdad? Vale. Entonces, bueno, pues vamos. Esto es como explicar un chiste. Que es explicar fácil. Un chiste antes, para que luego sea gracioso. Si lo digo, después no es gracioso. Entonces, doy la explicación de pronunciación antes, para que todo el mundo, obviamente, nos entienda. What happened when 50, number 50, got hungry? O sea, ¿qué es lo que pasa si el número 50 tiene hambre? A ver. 58. Madre mía. Es muy malo, ¿eh? Es muy malo. Como el del tomate. Pero es muy malo en español. Yo no sé en inglés y el humor inglés, pero es muy malo. Es malo. Pero bueno, intentamos, aparte de reírnos de lo malo que es el chiste, ¿vale? Intentamos saber que, bueno, se pronuncian igual el pasado de comer que el número 50. Y luego pienso también que es muy útil para aquellos que están estudiando idiomas y que están todo el rato. El pasado de comer con el número 8, ¿no? O el número 50, con 8. 50, number 50, 8. Sí. Comió o 58, que es el número 58. Eso sí, 58. Claro. Vale, va. Entonces, claro, traigo estas cositas porque los que están estudiando inglés normalmente es gramática, vocabulario. Yo siempre lo pienso, con esto es más difícil que se te olvide. Claro, claro. Cuando yo estoy estudiando psicología ahora y me apasiona. No paras. Sí, no. La psicología del aprendizaje es que me pirra. Y estoy continuamente formándome en eso, en neurociencia, cómo aprendemos más, mejor. Y es que es verdad que, como bien has dicho, este tipo de cosas conectan más, bueno, con nuestro sentido del humor. Al final, la risa es algo emocional y todo lo que conecta con lo emocional, pues se queda más tiempo con nosotros. Sí, es que yo creo que además en muchas de las ocasiones, cuando tenemos que aprender algo y utilizamos técnicas de estudios, y hay técnicas muchísimas, muy divertidas, es como que implicas otros sentidos o otras partes del cerebro y por lo tanto el mensaje cala más, ¿no? Uh-huh. No solamente estamos en modo estudio. Eso es como cuando te decía lo de ponte música y tal para estudiar, porque había gente que no se concentraba, pero había gente que se concentraba mucho más, ¿no? Es que después cada persona es un mundo a la hora de aprender. Es que no dos personas aprenden igual y entonces tampoco se le puede enseñar igual a todo el mundo. Este, claro, es el problema también de nuestro sistema educativo. Pero es verdad que nos podemos ir adaptando y viendo qué es lo que nos funciona mejor. Esta técnica, hay gente que es, eso pues, muy visual, hay gente que con reglas mnemotécnicas se queda muy bien, hay gente que se queda, bueno, es que conozco un montón de técnicas de estudio, pero por ejemplo está el palacio de cristal, que es que tú te pones en una habitación y empiezas a memorizar cosas y empiezas a dar paseos por la habitación y vas colocando mentalmente en la habitación las cosas. Ciertas cosas. Por lo tanto, cuando las vas a recordar, te es muchísimo más sencillo porque simplemente te tienes que trasladar a esa habitación y tu mente se va a ir acordando de ciertas cosas, ¿no? Es como amueblar la mente. Y luego está también el modo focus, que sería el modo concentración, y el modo difuso. El modo difuso sería lo que hacemos nosotros aquí en el podcast, que es, bueno, pues todo más distendido, hacemos bromas, aprendemos, pero de una manera más, más relajada. Uh-huh. Pero es que para que se dé el aprendizaje en modo relajado, tiene que haber un momento de concentración, de estudio, de trabajo previo. ¿Vale? Entonces, bueno, pues la combinación de ambos es al final lo que da el aprendizaje total. Y lo que traigo aquí, pues eso normalmente son los tongue twisters, las bromas y tal, que al final se te queda muchísimo más. Es lógico y normal que para aprender tengamos que utilizar tanto el modo de concentración, o sea, modo estudio on, pero también utilizar algunas técnicas quizás para las cosas que más trabajo nos cuesten o que más fácil olvidamos. Sí, hay un montón. Así que esta es genial para aquellos estudiantes. Maravilla. No se me olvidará a mí que 8 es el pasado de comer. Sí. Vale, pues vamos a por otra. ¿Sabemos Por ejemplo, en Little ahora estamos muchos cursos, estamos viendo tipos de programas de televisión, ¿vale? Sí. Por ejemplo, documentary. Uh-huh. Un documental. Documental, sí. The news. Las noticias. Very good. The weather. Ah, no tengo ni idea. The weather. The weather. After the normally, usually, after the news, you have the weather. Traduce tú, por favor. After the news. Sí, después de las noticias. What do you have normally? What do you watch? Ah. Well, you have sports normally, and after sports. Y el tiempo, ¿no? Exactly, the weather. Vale, el clima, okay. Exactly. No entendía. The weather. So we have the news. Sí. We have sports programs. Sí, los programas de deportes. And the weather. Okay. El tiempo, ¿vale? Uh-huh. We also have soap operas, que son culebrones. Madre mía. Ahora hay menos, ¿no? Las telenovelas. Pero las telenovelas. No te digo, hay menos o quizás están en otras plataformas, ¿eh? Porque sí, puede ser. Hay unas por ahí, no sé si has visto La Reina del Flow, si no la has visto. Ah, no la he visto, pero sí. No, yo no te la recomiendo. No me han hablado de ella, pero no. Es que yo no tengo mucho tiempo de ver tele, como puedes ver. Pues la primera temporada son como 85 capítulos, o sea que sí, hay que tener tiempo. Sí, pero tiempo, hay gente, ¿eh? Exactamente, hay gente que sí. So operas o series también se le puede llamar, por ejemplo, TV series, Friends is a TV series. Uh-huh. We also have talk programs, talk shows. Ah, bueno. Como El Hormiguero sería. Exactamente. Okay. Bueno, eso también son late night o late shows, exactly, ¿no? Exactly. And we also have football. We have, what else do we have? We have... ¿Los programas musicales tienen un nombre yes, en inglés? Yes, music programs, but just is easy. Music programs. Music programs. Cuidado con program porque tiene doble M, ¿vale? Uh-huh. Bueno, pues soap opera, que son las series, que es lo mismo, pero es un poquito más tirando a culebrón, a telenovela, ¿vale? Uh-huh. Soap se escribe como jabón, ¿vale? Entonces, soap, ópera, jabón, ópera, ¿vale? Bien, pues vamos con nuestra silly joke. Todo esto ha sido para llegar a la silly joke. Bueno, es un poquito de repaso de vocabulario y vamos a nuestra silly joke. Madre mía. Venga, a ver. Singing in the shower cantando is en la great ducha. Until you get shampoo in your mouth. O sea, espérate un momento. Cantando en la ducha. It's great. Está guay, es chulo, mola. Until you get. Hasta que te metes. Bueno, cantas con el. Como que utilizas el micrófono de jabón, ¿no? No. You get shampoo, you're shampooing your hair. Ah, bueno, and, ese es el shampoo. And you get shampoo in your mouth. Vale, llega el shampoo a tu boca. Vale. Then it's a soap opera. Vale, eso es una. Bueno, una es un culebrón. Eso es un culebrón. Vale. Eso es un culebrón, pero claro, soap es jabón también. Claro. Entonces, es gracioso. Es gracioso, pero luego cuando hay que decir, por favor, ríete. ¿Sabes qué me recuerda esto mucho? Me río porque me hace mucha gracia. Porque a los chistes mucha... del colegio. Cuando tú cuentas un chiste y nadie lo pilla. Y tú tienes que explicar el chiste. No, pero es que ha pasado esto y tal, no sé qué. Y es como que va perdiendo cada vez más gracia el chiste. Sí. Y de la poca gracia que tiene, tiene gracia. Te ríes. Sí. Pues es igual. Ok. So, a woman in labor. In labor es dando a luz. Ajá. ¿Vale? In labor. To be in labor es estar dando a luz, ¿vale? So, a woman in labor suddenly, de repente, suddenly, shouted, shouldn't, wouldn't, couldn't, didn't, can't. And the doctor says, don't worry, those are just contractions. So, en inglés, normalmente todos los... Es que no quiero ni traducirlo, ¿sabes? Todas las negaciones son contracciones, ¿vale? Por ejemplo, el shouldn't sería should not, ¿vale? El wouldn't sería would not, pero es wouldn't, ¿vale? Entonces ella está contrayendo todas las negaciones. Claro, la palabra contracciones la usamos tanto para contraer las palabras como para las contracciones de cuando estamos dando a luz. Pues esa es la broma. Ve. A todo esto esa mujer lo ha pasado súper mal. Fatal. Ok, so language curiosities. Traigo una que te va a gustar, con esa voy a empezar. A ver, ¿vale? Venga, por la paliza de los chistes malos. Voy a tener que hacer una sección de chistes malos. Did you know that audio is in Latin I hear and video in Latin is I see? Pues no lo sé. It's a fact. O sea, que es real. Sí, ya. Pero me estás diciendo que... Audio en latín. Claro. Es yo veo. Sí. Y el vídeo... Bueno, un audio en latín y el vídeo... Es yo oigo y yo veo. ¿Qué es? Que no es una... Que no es una... Entonces, espera, pues repítemelo otra vez. Que es una realidad. A ver. No es un trabalenguas, ni es un, ni una adivinanza, ni nada. Bien. Estás muy tenso. Estoy muy tenso. Vamos a ver. Repítemelo, por favor. In Latin, en latín. Audio is I hear. Bueno, sí, vale. En latín el audio es yo escucho. Exactly. And in video sí. Is I see. Y en vídeo es yo veo. Es decir, que la palabra audio y la palabra vídeo vienen del latín. Ah, y significan bien. Yo oigo y yo veo. En todos los idiomas, porque audio and video... Está en todos los idiomas. Sí. Es igual, es una palabra mundial. ¡Qué guay! Viene del latín. Yes. ¡Qué curioso! Y tú que eres muy audiovisual. Yo soy totalmente audiovisual. Por eso te lo he traído. Pero que me creía que era una adivinanza. No, ya te he visto. Digo que no, es que it's a fact. Es un hecho, es aquí, una realidad. Yo aquí preocupado. It's a fact, sí. Pero espera. Que este lo quiero adivinar, que esto es de lo mío. Claro, quiero quedar bien en él y es donde peor he quedado. Pero bueno, pasa nada. Ok. So, languages are very strange. Son muy raras, todas las lenguas. Y vamos a por una super chuli que traigo, ¿vale? Bien. A ver. The bird the English called turkey, el pavo, turkey. Nunca me acuerdo cómo se dice pavo. Turkey. Sí, ahora ¿vale? Sí. Pero turkey. Pregúntamelo dentro de dos días. Pero turkey es tan fácil como turkey es también. Se pronuncia igual. They are homophone. No, que Turquía. Que el país que Turquía. Turkey, turkey. Turkey, turkey. Son igual, ¿vale? De hecho, es que se escribe igual. Se escribe igual. Pavo y Turquía se escribe igual, ¿vale? Entonces, en inglés, pavo es turkey. Ok. Vale, okay. But Turkish people, los turcos. No la gente pavo. They call it Hindi, que es India. Sí. Okay. So, los ingleses le dicen Turkey, los turcos le dicen Hindi, que es India. Andando, al pavo. In India, sí. They call it Peru. Le llaman Perú al pavo. De Perú. Ah. In Arabic, sí. They call it Greek chicken. Pollo griego, ¿vale? But in Greek, they call it French ¿sí? chicken. French chicken. French chicken. And now, o sea, un pollo francés. Exacto. Y ahora, en French... ¿En Francia? En Francia, ¿cómo crees que le llaman? Vete tú a saber. French chicken. ¿En serio? Bueno, que sepan. Ellos son así. Ellos son de... Vale, French, pues French. Claro que yo no lo voy a poner otro país porque no hay otro país mejor que el nuestro. No lo vamos a cambiar. Pero claro, árabe. Y los franceses tienen mucha influencia en el mundo árabe. De hecho, es su segundo idioma prácticamente. Se habla francés en casi todo el territorio árabe. Es la graciosa. Oye, que hay que ver la curiosidad de las palabras en los diferentes idiomas, cómo se llaman las cosas. O sea, que en Inglaterra se llama... Turkey. Que es como Turquía. En Turquía lo llaman como Hindi. India. En India como Perú. Es un caos esto. Todo el nombre del pavo. Bueno, Turquía. Voy a intentar acordarme, pero es que nunca me acuerdo cómo se dice pavo en inglés. Traigo algo de restaurante. De todas maneras, como el jueves es Thanksgiving, sí. El lunes traeré algo de Thanksgiving. Vale, perfecto. De Acción de Gracias. Acción de Gracias. Coincide con el... A mí es que me encanta, bueno, ahora que hacemos un poquito de introducción para Jesús, es que me parece las personas que son agradecidas y que agradecen la vida y que son positivas y tienen esa actitud de agradecimiento y de ver lo afortunados que somos, respiran mejor. Pero es que lo peor de todo es que muchas veces pillamos otro tipo de fiestas y esta que me resulta... No, yo la hago en Little, ¿eh? Yo además que le doy un montón de bombo y aparte luego para los niños que ellos sepan agradecer lo afortunados que son, que vivamos donde estamos, que tenemos las familias que tenemos, las facilidades que tenemos, todo. Es que vivir viendo que realmente lo que nos rodea es una maravilla, una suerte. Dar gracias. Es dar gracias continuamente. Es que el espíritu te lo hace muchísimo más bonito. Y el hacerlo todos los días. Es que la gente que lo hace... es un ejercicio que intento hacer siempre cada noche antes de dormir. Es bueno, he tenido un día horrible, pero es que trabajo en lo que me encanta. Es que mi hijo está sano. Es que mis padres están bien. Es que muchas veces diluimos lo negativo. O sea, diluimos todo lo bueno que tenemos con algo negativo que nos haya pasado. Y así nos autoprogramamos y al final es que estoy agobiado de todo, estoy harto de mi vida y etc, etc, que llevamos muy rápido las manos al gatillo para pegar un disparo de esos, ¿no? Sin embargo, si tenemos la suerte de trabajar en lo que nos gusta, podemos tener buenos días o malos días, lógicamente, ¿no? Pero eso es verlo con perspectiva. Si tú trabajas en lo bueno, o sea, en es que estoy agradecida en la vida que me ha tocado, entonces vale, cuando te pasa algo malo es vale. Me pasa algo malo y estoy muy enfadado, pero esto es algo puntual, es que esta no es mi vida. No es solo el trabajo, también puede ser la pareja, nuestra casa, nuestra familia, nuestro entorno, nuestros amigos. Vaya preludio le hemos dejado a Jesús. Bueno, no sé por dónde va a tirar, Bueno, con Jesús tiene un tema hoy también muy, muy interesante, que no sé si lo sabes, que va a hablar sobre, creo que, que puede ser el... Bueno, lo tengo por ahí, pero bueno, ahora le decimos a Jesús que no lo que diga. No lo cuente. Vale. Nos queda cosas, ¿no? ¿Todavía? Sí, venga, vámonos. Nos queda poco tiempo. Claro, también, ¿no? Vámonos con los trabalenguas. Venga. He dicho trabalenguas. ¿Lo has dicho en inglés? Lo has dicho en inglés. Tongue twisters. So, Eddie, el nombre Eddie, sí, ¿vale? Eddie edited it. ¿Vale? Es Eddie lo editó. Maravilloso. So, Eddie edited it. Very good. Lo hacemos una vez, lo hacemos despacito y luego intentamos subir a tres veces. ¿Vale? Bien. Voy a por otro. Que este lo traía para Halloween. Six sticky skeleton. Seis sticky pegajoso skeletons. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que hay muchas S's y muchas S's trabadas de sticky y skeletons. So, six sticky skeletons. No lo intento, ¿No? Es que yo con las S muchas veces me peleo. Yo es algo que en clase estoy continuamente, porque el español, los niños incluso pequeños, siempre intentan el skeleton, el E delante. Yo no... La palabra empieza por S. Son muchos años de mala praxis, ¿eh? Pero es que incluso pequeños... Pequeños, o sea, mi hijo de vez en cuando lo suelta y yo lo miro y dice, Todavía dice de vez en cuando, 1, 2, 3. Y lo miro y digo, y dice, con la F. Pero sí caemos mucho en eso, en el free. El free. Porque es que, ¿sabes qué pasa? Que es que, eso es otra curiosidad de la lengua de las fricadas que yo me estudio, que es, en español no hay ninguna palabra que tenga esa trabada de Z con R, three, esa no existe en español. Por lo tanto, al no tenerla nosotros en nuestra propia lengua, el aprenderla esa trabada en otra lengua le es muy complicado. Nos la llevamos a lo que es más fácil, exactamente, o más cercano, exactamente, parece, ¿no? Para lo que es en nosotros, porque la F con la R sí tenemos, la Z con la R no tenemos. Entonces, claro, el three le cuesta. Los niños hacen, además es muy gracioso porque hacen free. Te hacen la Z, pero directamente te dicen a la F, que es lo sencillo. Genial. ¿Vamos a por el último? Venga. Venga, y nos vamos. Va. Este es gordo, ¿eh? Uf. Venga, a ver si me sale a mí. If you can't can any candy can, how many candy cans can a candy can a can if he can candy cans? Madre mía. Ya veo caramelos por todos lados. Sí. Y latas. Y latas también. Y sería, yo creo. Y poder. Si no lo... Latas, poder y... Si no lo leo y muy lento, creo que sería muy difícil que lo hiciera de momento. Yo es que lo practico un montón. Claro. para no meter la pata aquí. Que algún día tenía un día espesito, ¿eh? Tú los has visto también. Yo, no me preguntes, yo tengo todos los lunes espesos. Rocío Barea, que es un placer siempre hablar contigo. Wonderful Monday. Oye, ahora llega también no falta mucho, ¿no? Para las Navidades. Christmas. Christmas es un mundo de vocabulario. Yes. We will have a program about Christmas, okay. Of course. Muy bien. Rocío Barea, un besote. Have enorme. A lovely week, muchas everybody. Gracias. Bye. Hasta la semana que viene. The English Corner, espacio dirigido por Rocío Barea, de los centros Little London, en el que mejorarás tu oído anglosajón de forma lúdica, canciones, discursos de famosos, entrevistas, etc. Te ayudamos a recordar expresiones y palabras que ya sabías. Escucharás curiosidades de la lengua inglesa y mejorarás tu nivel de idioma sin apenas esfuerzo. Recuerda, The English Corner, los lunes en directo a las 12 del mediodía y en diferido a las 6 de la tarde en La Hora Radio. Porque nuestra prioridad eres tú. Pero yo lo que sí es cuando... ese vestido se te ve todo. Es que me provocas. Si me dejas, el pueblo entero va a ver tus fotos. A ver si no voy a poder acostarme con mi mujer cuando yo quiera. Eres una inútil. La violencia de género, gota a gota, derrumba vidas. En el 80% de los asesinatos machistas no existían denuncias previas. 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Diputación de Sevilla. Bueno, y es hora de saludar a nuestro queridísimo Jesús Molina, que ya está por aquí por los estudios de la radio. Jesús, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues aquí, ahora mismo con el inglés en la cabeza todavía. Sí, sí, me he reído con vosotros escuchando lo último porque, vamos, tenías una cara de poke en algunos momentos. Oye, yo qué... Es que mucho inglés. Y las clases de inglés los lunes, ¿eh? Sí, sí. Al sí, final sí. Hay mucha gente asistiendo, pero yo sí es que siempre tengo que contestar a las preguntas, ¿eh? No es fácil, ¿eh? No, que va, que va, que va. Además, bueno, hay un dominio de inglés también por tu parte, ¿eh? Es que yo no tengo un mal nivel de inglés, no. Pero no lo tengo, lo tengo muy oxidado, lo uso muy poco, ¿eh? Y a mí me gusta, ¿eh? Porque refresco muchas cosas y hay muchas cosas que no recordaba. Y la mayor parte de las veces, tengo que ponerme en modo inglés para poder enlazar una frase. Pues yo le estoy cogiendo fobia a las palabras en inglés, ¿sabes? Luego lo que me pasa a mí es que... Cuando las tengo que pronunciar para yo. Para hablar bien en inglés tienes que pensar en inglés, no puedes estar traduciendo. Eso es vital en los idiomas. ¿Y qué pasa? Pues que yo voy traduciendo, pero es normal. Sí. Vamos a hablar de fobias. Sí, por eso que digo, yo ya evito las palabras en inglés como... y hay algunas fobias que son innombrables, pero, ¿sabes? Pero si las evitas, al final sí. Estás alimentando tu fobia. Exactamente. Tú haces con la clave. Bueno, ya terminamos el programa. Porque ha dado con la solución. No me lo puedo creer. Evitar la fobia no es solucionar la fobia, evidentemente. No, hombre, ¿sabes? Hay muchas fobias, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un pánico tremendo a las arañas. Ya me he acordado de ti. Y no. Lo vamos a nombrar también. Y no es que no me atreva a yo qué sé, si hay una araña, pues me da mucha pena matar animales o bichos o insectos y tal, pero hay veces que no puedo soportarlo, ¿no? Me atrevo, pero oye, que voy fatal y lo paso súper mal, De eso vamos a hablar. O sea, intento enfrentar, pero... Y de eso vamos a hablar, yo más me he acordado de ti, de la aracnofobia. Es superior a mis fuerzas. El día que me enteré que hay tantas arañas en el mundo que ningún humano está más lejos de 3 metros de una araña, ese día, a partir de ese día, mi vida cambió. Bueno, ya. Miro por todos lados. Aquí no veo ninguna, bueno, que veamos, Que veamos. Bueno, pues eso, hoy hablamos de fobia. Bueno, lo primero, la fobia son trastornos de ansiedad caracterizados por un temor intenso ante determinados estímulos, por ejemplo, la araña, ¿no? Bueno, aparecen junto a síntomas fisiológicos de hay quien tiene taquicardia, sudoración, y psicológico, pues pensamiento catastrofista y un miedo tremendo, ¿no? Bueno, ¿cuál es la diferencia? Porque podemos... La diferencia que hay entre miedo y fobia, ¿no? Miedo es una cosa y la fobia es otra, ¿no? Aunque van muy emparejados. El miedo en sí es una emoción básica que actúa como respuesta natural de nuestro cuerpo en respuesta a un peligro, ¿no? Eso de siempre. Habitualmente se describe como una sensación desagradable que atraviesa el cuerpo y nos hace sentir mal. Por norma general, pues nos provoca malestar el miedo, ¿no? Es de los pocos sentidos que nos quedan de antes de ser seres humanos. Efectivamente. Bueno, es una emoción difícil de controlar también y que puede provocar diferentes reacciones, algunas tan diversas como, bueno, la parálisis, se queda con el miedo te quedas paralizado, ¿no? O ataques de ansiedad. El miedo tiene distintas fuentes de origen posibles. Se puede deber a algo que pasó, algo que está sucediendo o algo que podría pasar. Tenemos que... Muchas personas tienen miedo a lo que va a pasar mañana o a lo que va a pasar dentro de un rato, ¿no? Bueno, ¿por qué se tiene miedo? En primer lugar, cabe conocer que el miedo en sí es saludable, aunque no extrañe, aunque parezca mentira, ¿no? El miedo fue, es y será para el ser humano, como tú has dicho antes, porque da la opción de evitar algunos peligros, ¿no? O dolores, ya que es un mecanismo de defensa que nos ayuda a la hora de mantenernos con vida, ¿no? Podemos afirmar que es una magnífica herramienta de supervivencia. Imaginad que de repente se nos quitara la capacidad de sentir miedo. Un día nos acercamos, que te digo yo, a un avispero, por ejemplo, ¿no? Y el cerebro no nos avisara del peligro de la situación. Posiblemente saldría muy mal parado e incluso Si exceso si eres, de picadura hasta la muerte, ¿eh? ¿Y si eres alérgico? Sí, te lo digo porque yo en cierta ocasión, sin saber que estaba la avispero, me picaron, creo que me contaron 20 y tantas avispas. Madre me tuvieron mía. Que inyectar y toda la historia. Bueno, pues eso, la función del miedo es activar una serie de impulsos ante el peligro y dándonos la posibilidad de responder con mayor rapidez y eficacia ante la adversidad y el dolor, ¿no? Aunque existe un tipo de trastorno, un trastorno raro, pero que se da, que se llama analgesia congénita. En los niños hay que tener mucho cuidado porque no sienten dolor y al no sentir dolor no sienten miedo. Le pueden meter los dedos en un enchufe, se pueden quemar, y como no sienten dolor, no tienen miedo. Porque son, imaginaos los padres de un niño que tiene este trastorno, ¿no? Bueno, y volviendo a la diferencia entre un miedo y una fobia. En la fobia se observa que el miedo es desproporcionado con respecto al peligro al que la persona se expone, porque tú puedes tener miedo a algo, pero cuando ese miedo es desproporcionado, ahí es donde empieza ya a ese, claro, ese aumento de temor. Lo que me pasa a mí con una araña pequeñita. ¡Ey! ¡Coge fuerza! Bueno, hablamos de fobia cuando la intensidad con la que experimentamos el miedo frente a los distintos peligros es, mira, puede ser injustificado por la objetividad en el peligro. Puede ser inoportuno casi siempre. Nos lo sentimos más que de lo que, o sea, no lo sentimos en el momento apropiado muchas veces, ¿no? Puede ser desmesurado, sentimos más de lo que deberíamos y interfiere en nuestra vida diaria de forma innecesaria y reduce nuestra capacidad de acción y disfrute. La fobia requiere, pues, de un tratamiento sugerido bajo un estudio previo del paciente. Y el miedo, sin embargo, es aprendido. A veces viene por malas experiencias, ¿no? Podemos tener miedo, oye, mira, de que cruzamos un día el semáforo sin mirar y nos dieron un testarazo, ¿no? Por ejemplo. O el miedo puede tener la influencia de personas que signifiquen algo importante en nuestra vida. El miedo nos lo han metido de chico también. Sí. Niño, no hagas esto. A mí me decían cuando chico, cuidado que viene el tío con manteca por la noche, ¿sabes? Que te sacaba la manteca de la mano. ¿Sí? Imagínate donde hay manteca en la mano. Bueno, cosas de abuela, ¿no? Bueno, la fobia se da por no enfrentar un objeto, o sea, se da por no enfrentar el objeto o la situación, ¿no? El miedo puede ser controlado por la persona de alguna manera y la fobia no puede ser manejada de forma racional. La persona siente que es superior a ella, ¿no? Siente que no tiene. Bueno, como hemos dicho al principio y repito, las fobias específicas son trastornos de ansiedad caracterizados por un temor intenso ante determinados estímulos, ¿no? Y bueno, vamos a comentar algunos tipos de fobia, aunque hay nombres para cada una de ellas, ¿eh? Tienen claro. Nombres algunas que no veas. Uh-huh. Vamos a empezar por la de mi amigo Israel. Comenzamos con la fobia a las arañas, la aracnofobia. Pues eso, la fobia a las arañas es también otra fobia común. De hecho, hay muchísimas personas con esto. Está entre las más significativas, ¿eh? No eres tan raro, aunque mande mucho consuelo de tonto, ¿eh? No soy tan pero especial. Pero bueno, hay mucha gente que tiene miedo a las arañas terrible, ¿no? Normalmente también suelen tener a ciertos insectos, por ejemplo, que te digo yo, la Santa Teresa, ¿no? La mantis religiosa. No. Que le tienen la gente un pavo, por lo menos los hombres, porque como se coma el macho cuando está copulando. Bueno, eso es una cosa. Eso también lo hace la viuda negra. La viuda negra. Pues bueno, hay una fobia que vamos a hablar ahora también, que es el miedo a las mujeres, ¿sabes? Madre mía. Bueno, en realidad cuando hablamos de aracnofobia hablamos de un miedo irracional no solo a las arañas, sino a los insectos, no siempre, también a las garrapatas y a otros animales de este tipo. Se trata de una fobia especialmente frecuente en la edad escolar, ¿sí? O sea que esto a ti te puede venir, aunque se siente latente en adulto, ¿eh? Pero esto te puede venir de niño, o sea, normalmente empieza a salir de la edad escolar. A una de las fobias ahora más se trabajan en consulta, por ejemplo, la claustrofobia, ¿no? Vamos a hablar de dos fobias que son las que más se trabajan en consulta. La claustrofobia es la fobia a los espacios cerrados o limitados. Las personas con claustrofobia tienen miedo a subir en los ascensores, a entrar en el metro, a subir a aviones, que también el miedo a volar, hay otra fobia, ¿no? Pero en este caso es porque se encuentran en espacios cerrados, ¿no? Uh-huh. Todo depende de cada persona, aunque en general se teme cualquier tipo de espacio cerrado, sobre todo si es pequeño, ¿no? Y si está que la ventana no ve ventana o no ve. Como su propio nombre indica, la persona siente pánico ante el hecho de sentirse enclaustrada, sobre todo en eso, en los lugares que no puede salir, ¿no? Síntomas de la claustrofobia. Bueno, pues mira, se puede reconocer que una persona sufre claustrofobia si presenta alguna de las siguientes conductas. Al entrar a un cuarto, comprueba dónde está la salida, situándose cerca de ella, y se siente incómodo si las puertas o las ventanas están cerradas. Evita conducir o entrar a un automóvil durante la hora punta de tráfico o por lugares muy transitados. El de poco transitado es otra fobia que también hay, ¿no? Evitar usar el ascensor, coger las escaleras, aunque sean muchos pisos. La igual llega asfixiadita arriba, pero bueno, pero no se monta en el ascensor. Y como veas que el ascensor va muy lleno... Conozco a gente así, ¿eh? Sí, sí, yo también. Yo he tenido parejas que eran así también. Bueno, en un evento lleno de gente, en un concierto de mi amigo Israel, por ejemplo, pues procuran ponerse en la salida, ¿sabes? Por si tienen que salir corriendo. Sienten pánico si se cierra una puerta en la habitación donde está. Y si se bajan las persianas, eso también le pone muy... Los síntomas pueden incluir, pues bueno, sensación de que le falta el aire, sudoración, latido acelerado, falta de aliento o hiperventilación. Pues precisamente la hiperventilación es bueno para bajar esto, ¿no? Temblores, dolores u opresión en el pecho, aturdimiento o desmayo, náuseas, mareo. Bueno, esa sensación de pavor, de terror, de pánico, incluso en casos graves, dicen, es que me muero, ¿no? Sensación de muerte inminente, ¿no? Bueno, pues la ansiedad provoca dos reacciones en el plano psicológico y fisiológico, y ambas áreas cursan de forma que mientras más nos preocupamos, más adrenalina liberamos. O sea, esto va contraproducente, ¿no? Y mientras más palpitaciones percibimos, pues más nos preocupamos, ¿no? Bueno, después explicaremos también las técnicas para... Bueno, aunque voy a contar un poquito los consejos para prevenir la claustrofobia, ¿no? Para aquellos que se han visto involucrados en espacios cerrados donde se sufren altos niveles de ansiedad y pensamientos claustrofóbicos, hay que recordarles que es algo que se puede aprender a superar. Sí. Además, es conveniente que la persona que sufre claustrofobia siga también las siguientes recomendaciones para prevenir el problema, ¿no? Es más vale prevenir, ¿no? Antes de entrar en un espacio cerrado, párate y respira profundamente. Cuando te sientas tenso o tensa en un espacio cerrado, centra tus pensamientos en visualizar mentalmente imágenes agradables previamente entrenadas. Si vas acompañado o hay personas en el lugar que te generan ansiedad, habla con ellas de cualquier tema, aunque sea una banalidad. Si tarda mucho en abrirse la puerta o empieza a subir el calor en el lugar donde te encuentras, recuerda que lo que vas a hacer una vez que llegues a tu destino, ¿no? Para coger confianza con las situaciones temidas cuando te enfrentes a ellas, es conveniente que al principio vayas acompañada de una persona conocida que te transmita tranquilidad, ya sea un familiar o un amigo, para que te sientas más tranquilo. Y en dicha situación introduce también en tu cartera o en tu monedero o en tu bolso el número de los bomberos, el número de urgencia, para decir, lo tengo mal, ¿sabes? Bueno, ahora hay otra fobia que se llama agorafobia, y que es la agorafobia, ¿no? Bueno, mi amigo Israel lo sabe, sí. Pero es el término que se describe para el miedo a los espacios abiertos. Cuidado. Esta fobia ha tenido ahora cambios, porque... En la actualidad abarca desde el miedo a dichos espacios abiertos como el miedo a las multitudes. Ahí se coincide un poquito con la claustrofobia, ¿no? Cuando te ves en sitio con mucha gente. Pero aquí se trata de eso. Incluso, por ejemplo, la palabra se refiere también a grupos de fobias que en torno a salir de la seguridad del hogar, de la zona de confort de la persona... fobia también entra en este tipo de agorafobia los hipermercados. Yo tenía una chica que no podía ir a comprar supermercado cuando era, no podía, era, y eso no entra en la claustrofobia, no era porque estuviera lleno, sino porque sentía esa sensación de un espacio abierto grande que se sentía mal, ¿no? Bueno, los síntomas pues son muy parecidos también. Mareo. O sea, que yo me imagino a una persona con claustrofobia encerrado durante la pandemia, durante la cuarentena, o una persona con agorafobia después de estar encerrado en un sitio controlado y luego tener que salir fuera con todo lo que había fuera. En cambio, son las dos fobias más significativas que hay, ¿eh? Yo tengo que contar como anécdota que estuve encerrado en un ascensor unas pocas de horas, porque era un edificio que estaba cerrado, que no había nadie, ¿sabes? Pero bueno, me senté en el suelo y me lo tomé con filosofía. Bueno, los síntomas son muy parecidos, la agorafobia, la claustrofobia, mareo, despersonalización, desrealización, sensación de pérdida del control, molestias cardíacas también, desorientación, debilidad muscular. Mira, en esto de la agorafobia entra también una chica que me contó en cierto momento que cuando iba conduciendo por la carretera, a lo mejor de noche, y no veía a nadie, le entraba esta sensación de miedo también, que es parte de la agorafobia. El no ver a nadie alrededor, sentir ese miedo que estás solo ante un peligro que se puede presentar, o no, ¿no? Bueno, componentes de la agorafobia. Hay mucha gente que no conduce de noche, ¿eh? Sí, hay personas que le tienen miedo a conducir de noche. Nos vamos a otra que es un poquito también rarita, pero bueno, la enoclofobia. La enoclofobia es la fobia a estar entre una multitud de personas también, que se denomina demofobia, ¿no? Y es un miedo irracional y persistente a las multitudes. Por ejemplo, no irían a un campo de fútbol, no irían a un espectáculo, a un concierto, porque el estar rodeado de mucha gente le produce pánico, ¿no? Bueno, hay fobias realmente extrañas también. Cuando hablamos de caliginefobia, nos referimos a ese miedo irracional a las mujeres bonitas, tú. Yo ese miedo no lo tengo, de verdad que no, ¿eh? Me encantan las mujeres bonitas, y esto no es machista, ¿eh? Hay que reconocer que me gustan las mujeres. Sí, bueno, pero no. A lo mejor es gente más tímida ante un bellezón, tanto hombre como mujer, se sienten a lo mejor un poco frustrado, inseguro en principio, pero claro, si esa persona, que ya es insegura de por sí, encima se menosprecia, pues posiblemente tenga una fobia a poder acercarse a ese tipo de personas porque creen que pueden despreciarlos, ¿no? Has dado el clavo, Isra, me ha ahorrado las palabras. Interfiere también otra fobia que hay, que se llama ginefobia, que es miedo a todas las mujeres. O sea, eso ya es más grave, no solamente a las mujeres bonitas, sino hasta las menos bonitas, ¿no? Porque yo digo siempre que no hay mujer fea, sino menos guapa, ¿eh? Bueno, pues esas son las causas, lo que tú acabas de decir, las causas más comunes, ¿no? Bueno, ahora vamos ya a fobias raras o fobias sorprendentes, ¿no? Algunas, bueno, la basofobia, miedo a caerse. Vaya. Van gente que miedo a caerse. ¿Cómo luchas tú contra una fobia que es miedo a caerte? Pues bueno, ahora vamos, déjame que te cuente hasta el final, ¿no? Sí, tenemos poco tiempo, ¿eh? Sí, pero es que esto me ha sorprendido. Bueno, esto normalmente las fobias se hacen con tratamiento de exposición. Pero bueno, te lo amplío un poquito. Porque tengo muchas fobias, ¿eh? Pero voy a nombrar nada más que así las más raras, ¿no? Bueno, el miedo a caerse. Por ejemplo, la somnifobia, temor a dormirte. Y hay una que no te la voy a nombrar porque te va a harta reír, pero dice Excel tres veces, metiendo palabrejas por medio. Madre mía. Es el miedo al número 666, el número del demonio. El número del diablo, sí. Bueno, después hay otra que es la triskaidecafobia, que es el miedo al número 13. O sea, tenemos dos fobias a los números. Bueno, yo tenía un tío abuelo mío, un hermano de mi abuelo, que no sé por qué, el día 13, los días 13 se metía bajo la cama y no salían todos los días, ¿sabes? Yo no sé si es por cuestión de fobias o por cuestión de la gente que cree que es mala suerte, pero la mayor parte de los edificios con 14, 15, 20 plantas no tienen planta número 13. No, y habitaciones de hotel que evitan el número 13. Bueno, hay una que es la algofobia, ¿no? Que es el miedo a evitar, a experimentar dolor. Eso es una... Bueno, hay una que es filofobia, miedo a enamorarte. Mal compromiso, qué lástima, ¿no? Pediofobia, miedo a las muñecas. Wow. Aquí viene una también que es la tafifobia. Y de hecho hay mucha gente, ¿eh? Miedo a ser enterrado vivo. Eso es una fobia que tienen muchísimas personas. Por eso, a mí que me dejen una llave o algo. Porque... Pero es que es súper irracional también, ¿no? Bueno, como todas las fobias. Sí. Bueno, ¿cómo se trabaja en la fobia, no? Pues la gente querrá saber también, las personas. Claro. Y los oyentes querrá saber. Además, bueno, mira, pues. Para esto te doy 2 minutitos. 2 minutitos nada más. Pues fíjate, la intervención preferida para este tipo de fobia conjuga exposición y desensibilización sistemática. Esto lo inventó un psicólogo que dio un resultado muy bueno. Esto es como ir desensibilizándote, exponiéndote al peligro y viendo que tú estás perdiendo esa sensibilidad de ese peligro. Esto es un tratamiento que no se puede, es un tratamiento gradual, ¿no? Después también, pues bueno, Víctor Frank, que hablaba de trastornos de ansiedad según el manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, tiende a prestar una excesiva atención a sí mismo en sus intentos por evitar aquello que tanto teme que ocurra. O sea, es lo que tú has dicho antes. Como evitamos el problema, no nos enfrentamos a él. Bueno, esto sería muy largo de contar porque hay muchas cosas que se pueden, que se trabajan con este sistema, ¿no? De acercamiento hacia el peligro, ¿no? Y de forma. Pero también hay uno que me encanta, que es tomarnos la cachondeo. Claro. Reírnos de nosotros mismos, de nuestra fobia, y decir, pero bueno, que una araña así de chiquitita le puedo dar con la botella de agua y matarla. Aunque hay supersticiosos que dicen que matar una araña en casa porque la araña... Pero ya no me digas más nada porque no te digo más que nada. Ya me pica todo el cuerpo. Pero que bueno, que se puede tomar, porque si nos tomamos la vida con humor... Yo intento tomármelo con humor. Como habéis dicho antes con Rocío Barea, el agradecer y dar las gracias por todas las cosas que nos pasan y por todo, pues mira, hay que tomarse la vida con su filosofía y tomárnosla con humor, reírnos de nosotros mismos. Yo intento tomarme esa parte de mí, sí, con el mayor de los humores, pero que lo paso mal, ¿eh? Sí, no, claro que sí. Una cosa no quita la otra. Jesús Molina, muchísimas gracias, ¿eh? A vosotros. Te veo el lunes que viene. Un abrazo. Hasta luego, Jesús, adiós. Nosotros nos vamos, yo te espero mañana, martes, aquí en Jueves en la Onda, como siempre en directo, a través del 88.6 FM. Te dejo con Hole. Ahora que llega el frío, bueno, pues nos ponemos a pensar en la playa Malibu, que es una maravilla. En California nos quedamos con esta canción que se llama así, Malibu. Hasta mañana. We're all